marcar intensidad. ¡Estás envenenado! Con el cerebro totalmente adormecido. ¡Estás envenenado! No solo te condena, tu mente lo acepta. Necesitas una real independencia. ¡No me llevas engañado! ¡Más! Recuerda cuando eras solo un niño y jugabas con la emoción. Aunque no tenías la conciencia clara, no perdías la razón. Dejando huellas sin marcar intensidad. ¡Estás envenenado! Con el cerebro totalmente adormecido. ¡Estás envenenado! ¡Estás envenenado! Tienes un espíritu vivo, tienes la clave en tu corazón. Tienes un espíritu vivo, tienes la clave en tu corazón.